La resolución 981 del año 2013, también conocida como Premio Incentivo de Distribución, es una resolución que tiene como afán reconocer a distribuidores que trabajan con un tipo de cine argentino muy específico, más bien pequeño, o de lanzamientos pequeños a medianos, y que por las características de este material justamente y por las condiciones desiguales en las que el mercado funciona y cómo trata este tipo de películas, necesitan algún tipo de compensación, tratando de fomentar también una mayor y mejor distribución y un mayor alcance a nivel territorial, un alcance más federal de estas películas en nuestro país. Alrededor de este incentivo, de este fomento, se agrupan y hoy trabajan unas 7 empresas que trabajan exclusivamente con cine argentino y la desaparición, la derogación de esta normativa obviamente pone en riesgo no solamente la supervivencia de estas pymes nacionales y todos sus puestos de trabajo, sino también el estreno de las alrededor de 70 u 80 películas por año que estas empresas representan. El INCA, en reemplazo de esta resolución, propone una nueva que en apariencia intenta mejorar o pretende mejorar la anterior porque pone montos más altos y topes más altos también para el acceso, pero en la práctica lamentablemente resulta inviable, con lo cual nos quedamos sin una resolución que a su manera, por ahí con sus defectos, sus problemas, funcionaba para tener una nueva resolución que, aún con sus virtudes o su espíritu de superación, no funciona en absoluto y nos deja a nosotros, a las empresas y a las 80 películas sin el público y al público argentino sin la posibilidad de una oferta más diversa y propia, ¿no?, de cine nacional en cartel. Nosotros desde la Cámara, aparte de esta acción, este reclamo en particular por la resolución 981 que afecta a empresas, a películas y a audiencia por igual, también venimos trabajando en otras cuestiones desde hace mucho tiempo, como son la cuota de pantalla y la media continua de cine nacional, que permitirían que un cine más diverso pueda acceder a salas de cine. Lamentablemente esto aún no está implementado de una manera tal que permita que un cine independiente, más autoral, pueda acceder a pantallas y a través de este acceder a un público. Y el negocio sigue con una tendencia muy importante y preocupante a la concentración. Vemos permanentemente fenómenos de películas que salen en nuestro país con 700 pantallas, cuando tenemos un total de 900 pantallas o 900 y pico de pantallas en todo el país. Hay películas que absorben el 80% de esa oferta, impidiendo, por supuesto, que un material más diverso pueda acceder a eso y tener una oportunidad real de negocios. No trabajamos con las entidades tanto en cuestiones de fomento como en las que a veces se reclaman, ¿no?, que hayan mayores créditos, mayores oportunidades también para la producción, que los costos que se reconocen de realización sean actualizados. En fin, todas esas son cuestiones que a veces son más de la órbita de los productores, pero sí trabajamos para que esas películas que finalmente se hacen, incluso las que se hacen en condiciones que no son las ideales, puedan llegar a un público y que el Estado, a través del Instituto de Cine, ponga en funcionamiento regulaciones, normativas y fiscalice también la implementación de estas regulaciones de manera tal que todo el cine tenga la oportunidad de llegar a todo el país y poder ser visto por una audiencia lo más variada y federal posible.